Sin Furos, una radio que revolucionará tus oídos. Ahí va. 17:31 en el barrio Progreso en Argentina, en Buenos Aires, en Quilmes, Bernal Oeste. En el barrio Progreso. Ya lo dije. Quería decir en la radio Cienfuegos, 94.5. Como ya anticipamos, vamos a estar hablando de callejeros, de la medida judicial que se tomó esta semana, en la cual los integrantes de callejeros, en su totalidad, menos Edu Vázquez, que era el baterista, salieron en libertad. ¿Por qué el baterista no? Porque, no sé si ustedes recuerdan, tiene una causa de cadena perpetua por haber prendido fuego a la novia. Haber prendido fuego a la novia, asesinado a Wanda Tadei. Producto de esto y de toda la polémica que conlleva lo que pasó con callejeros aquella noche del 30 de diciembre del 2004, en la sociedad se polarizó la cuestión, digamos, ¿no? Están aquellos que opinan que callejeros es responsable y por lo tanto culpable de la tragedia de Cromañón, y otros que consideran que ellos eran unos simples músicos que iban a tocar a un lugar, las condiciones no estaban dadas para que lo hagan, la seguridad no estaba preparada, había irregularidades en cuanto a la habilitación del espacio. Producto de todas estas cosas, los responsables, hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad empresarial y una responsabilidad institucional de parte de la policía y demás organismos que tienen que regularizar o discutir sobre esto. No sé cuáles son las opiniones acá un poco en general de lo que pasó con callejeros aquella noche. No sé vos qué opinás, Lulita, con respecto a esto de la responsabilidad, de si son culpables o no. Pues es un debate muy que cala hondo en la sociedad y que uno tiene que tratarlo con respeto y regulando un poco la opinión, porque hay gente que falleció, digamos, ¿no? Y familiares que todavía siguen luchando por eso. Sí, la verdad que es un tema complejo y hiper delicado, porque el otro día estaba viendo el programa, estaba viendo TN, viste ahí un montón de padres y madres de víctimas que de Cromañón, y obviamente que estaban todos mal, viste, hablaban desde, estaban todos muy mal porque había salido callejeros libres. Y yo por un lado como que me daba muchísima bronca, viste, porque bueno, ahora voy a decir lo que pienso en relación a eso. Pero por otro lado, como que es reentendí la situación, había una de las madres que decían, mi hijo se murió, ¿entendés? O sea, ya está, no lo voy a ver nunca más. Es como una de las tristezas más grandes que pueda llegar a sentir una madre, que se te vaya un hijo y que encima los que vos crees que son culpables estén libres en algún punto. Entonces, como para aquellos eso no es justicia, ¿no? Entonces, como que es un tema hiper complejo, hiper delicado, murieron 194 pibes, 194, ¿no? 194, sí. 194 pibes, y que encima nosotros como jóvenes, a mí me pasó que yo era muy chica, que 14, 15 años tenía muchísimos conocidos que habían ido a Cromañón, y encima, o un conocido que le había pasado, que había estado ahí, que se murió llorando todos esa noche. O sea, fue un momento que me parece que marcó la historia en la Argentina, marcó la historia de nuestra cultura, en nuestra historia del rock, de la música, nuestra manera de relacionarnos, porque aparte cambió muchísimo la manera en que íbamos a los boliches. De repente clausuraron todos los boliches, ¿entendés? Entonces a mí me parece que está mucho ahí el punto, ¿viste? Porque yo pensaba y decía, está bien, bueno, estaba callejeros en ese momento arriba del escenario, ellos en algún punto estaban viendo que estaba prendiendo una bengala con una tela arriba, pero hasta ese momento nadie era consciente de esa situación. O sea, hoy en día prenden una bengala y todos salen a bucharlo, ¿entendés? Pero en su momento era una cosa que era parte de la cultura, ¿entendés? Era un ritual de prender una bengala y estaba perfecto, sí, todos lo reivindicaban. El fin de semana anterior a que tocara callejeros ahí, se había prendido fuego ya a mitad de la media sombra y la habían apagado. Tal cual. Cuando era algo alejado. Sí. Pero bueno. Y antes de que pase lo de Cromañón, había un millón. Yo me acuerdo que antes de eso, muy pocos meses antes de que pase lo de Cromañón, había un boliche alternativo que solamente lo conocés, que es un subsuelo. Ese boliche es un subsuelo. No tiene ningún tipo ¿Qué pasa, Bruno? No, el Graf al chino. No, Alternativa es un bar parecido a Requiem, por la onda, por el tipo de música que hay. Me acuerdo que fuimos con una amiga, nos metimos en el subsuelo y estuvimos mucho de tiempo dando vueltas en el lugar porque no encontrábamos la salida. Pero fuera de joda, era una cosa que vos te metías, había como laberintos ahí, y ¿dónde carajo está la salida? Sí, se gana ahí. Evidentemente, ¿eh? Se gana ahí, ha dicho mucho. Sí, se gana. Seguro, que si no puedes salir, después de que pasó el Cromañón, Alternativa lo clausuraron, obviamente. Después se volvió a abrir, o sea, hubo mucho eco y más, qué sé yo. Pero lo que veo es que hasta ese momento ni todavía había conciencia de que te podía pasar algo dentro de un lugar, que había que tener salida de emergencia, que no se podía prender una bengala, que pueden pasar un millón de cosas y hay que tener un montón de medidas de seguridad para tener habilitado un lugar y para poder hacer algo masivo con muchísima gente. Entonces me parece que no es responsabilidad de Callejeros. Puede ser que, o sea, porque tranquilamente, como le pasó a Callejeros, así como decís vos, un fin de semana anterior tocó otra banda, ¿entendés? Sí, le puede haber pasado a cualquier otra banda porque era lo más normal que había, y lamentablemente los que van presos son los pichones, ¿entendés? Los que lo último eslabón de la cadena, y en realidad los que tienen que ir, que son los más responsables, los políticos, ¿entendés? Los que están totalmente involucrados en esas cuestiones, están libres. Sí, las más en la, bueno, de hecho hay una legisladora, creo, de la ciudad que está detenida, no sé si quedó libre, creo parece que quedó libre, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, yo coincido en lo que decís vos. Creo que sí, y ellos también un poco lo charlan, que no hay una culpabilidad legal, digamos, ¿no? Para Callejeros, sí, quizás una responsabilidad de la que ellos se hacen cargo. Sí, claro. ¿No? Ellos sí se hacen cargo de que fueron, claro, responsables. Pero, de hecho, también fallecieron familiares de ellos, digamos. No hay dolo, es decir, no fue a propósito. Ellos estaban tocando, estaban sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus novios. Yo escuchaba el otro día a Pato diciendo, bueno, yo también soy víctima de un... soy familiar de una víctima, digamos. La novia de él falleció ahí. Sí, es terrible. Y de los otros músicos, los tíos, los primos, no sé. Sí, sí, sí. Como en general. Entonces, bueno, creo que sí hay una responsabilidad producto de que uno... Ellos sabían que el lugar no estaba en condiciones, digamos, no es que no sabían. Ahora, de ahí a que ellos sean los que ponen más gente, los que hagan entrar a mucha más gente, los que tienen que estar sabiendo que hay una media sombra que se puede prender fuego, y un montón de otras cosas, medidas de seguridad, que en el baño estaban los pibitos, los hijos de las chicas. Una guardería. Todas esas cosas, digamos, ya eso es trasciende lo que puede hacer un músico. El músico llega, entra, va al camarín, está ahí, toca ahí, ensaya, sube el escenario, toca y se va, digamos. Y hay un montón de otras cosas que no tienen que ver con eso, sino con el tipo que pasa todos los días por la puerta y que es el que tiene que regularizar si está todo bien o no, que mira, que dice, bueno, que no, bro, esto no puedes abrirlo, sí, mirá, bueno, tomá esta guita, dejámelo, que no pasa nada. Digamos, los bomberos, un montón de cuestiones que hacen que desencadenan esta tragedia, digamos, ¿no? Una tragedia que es verdad, como dice Lula, marca un antes y un después en la historia argentina. Una sola cosa, quiero decir, que el otro estaba pensando que, o sea, en realidad, fuera de joda, hay en toda la historia del rock en la Argentina, comenzó, muchísimas bandas tocaron en barcitos, en pubs, después fueron creciendo, qué sé yo. A mí se me viene a la calle Los Redondos. Los Redondos, en todo caso, tenían que haber ido 800.500 veces presos, ¿entendés? Por haber sido por ahí, o sea, los rituales de Los Redondos se desataba muchísima violencia, ni hablar de la policía y de todo lo que generaba la cana ahí adentro, ¿no? Pero llegamos a atacar directamente a la banda que está arriba del escenario porque se producen ciertos disturbios o lo que sea, entonces, en todo caso, Los Redondos tenían que haber ido un montón de veces presos. A mí me parece que tuvo que ver que trajo un montón de víctimas, entonces a partir de eso, bueno, la cara visible en ese momento fue Los Callejeros, y por eso es que van presos, ¿no? No, también ver la posibilidad de por qué no había un circuito alternativo donde no haya tal precarización del artista, ¿no? Del músico y de las condiciones de trabajo, tanto para el que va a trabajar como para los espectadores, ¿no? Porque se maximiza la ganancia, ¿no? Con respecto a la capacidad del lugar, un lugar chico donde metes a 3.000 personas, capaz estás sacando un rédito mayor del que uno debería sacar, y también lo poco que le pagan a las bandas y las malas condiciones que hay para tocar. Sí, la lógica empresarial hace que esto ocurra, lo que decís vos, Brun. Lo cierto también es que si bien Chabán tenía una lógica empresarial de ganar guita con bandas, él daba oportunidad a bandas chicas que creía que tenía potencial. De hecho, Callejeros empieza a tocar con Chabán, por ejemplo, en Cemento, un lugar mítico, sí, que nunca se prendió fuego Cemento, porque los que alguna vez fuimos, porque era todo Cemento, digamos. Pero era angosto, era largo, digamos, hay gente que no veía el recital, sino que veía la pantalla en el medio, digamos, no, era como barba. La locura era Cemento. Sí, entonces, sí, bueno, quien daba la oportunidad era Chabán, por eso mucha gente lo respetaba, por un tipo de la cultura under, muy respetado, pero muy respetado. Lo cierto es que, bueno, la lógica empresarial hacía que, bueno, si es una banda chica que había crecido, y bueno, vamos a hacerlo esto en un lugar chico, listo, lo hacemos en un lugar chico, pero que entren, hagamos tres fechas y que si entran 3.000 personas, que entren 5.000. Hay que facturar, se viene fin de año. Y eso es la lógica empresarial. También la que decide el Estado con respecto a funcionarios que tienen la función precisamente de garantizar condiciones de seguridad o sancionar si no se cumplen las condiciones de seguridad, que no estaban cumpliendo su trabajo, sino que recibían coimas. Y bueno, me acuerdo las dos semanas después de la masacre de Cromañón, cerraron casi 300 locales, más o menos, en dos semanas. Entonces vos me decís, bueno, si en dos semanas te da la capacidad como para controlar y determinar que 300 locales no podrían estar habilitados, cualquiera de esos 300 locales que no controlaron de 10 años, más o menos, podría haber sido un potencial Cromañón, digamos, ¿no? Sí, por eso no olvidarse de Ibarra, que ahora está para la reelección. Está para querer ser de vuelta intendente de la Ciudad de Buenos Aires. No olvidarse de la policía, digamos, la complicidad del Estado. Creo que las víctimas y los familiares de las víctimas tienen todo el derecho de expresarse, porque realmente perdieron a sus familiares. Y ante eso, y ante ese dolor, uno no puede más que dar su opinión desde un lugar muy secundario. Porque si nos ponemos a rememorar lo que fue aquella noche, las imágenes, y cada vez que hay un aniversario, el dolor que nos provoca a nosotros, que ni siquiera tuvimos familiares en ese lugar, no quiero imaginar el que perdió a su hijo de 16 años, 17 años, o cuando pasan por el santuario, están las zapatillas de los pibes ahí, digamos, todo eso provoca cala honda en la sociedad argentina, en lo que nosotros pensamos o vemos como jóvenes, digamos, que vamos y que vamos a bailar o que vamos a los recitales y demás. A partir de ahí sí que cambió un poco la situación, pero también